Sí, Cela, buen día. Buen día para todo el equipo de Latinco y para los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Joaquín, contanos un poquito cuál es la situación hoy en día de los y las detenidas. Bueno, un poco a lo mejor se han enterado de la mayoría de nosotros y nosotras, quienes militamos en el campo popular o inclusive en medios comunitarios. Bueno, hemos visto, hemos presenciado lo que pasó la semana pasada en Congreso en el marco de la ley bases y la repercusión que tuvo la detención de 33 personas, que conllevó una gran presión por parte de las organizaciones populares, de un amplio marco de organizaciones populares para lograr la liberación de las mismas. Mientras tanto, desde un lado, ¿no? Nos estamos organizando y haciendo presencia en las comisarías, en Comodoro Py, para lograr las alturas de los compañeros y, por un lado, entender la situación procesal de sus detenciones. Del otro lado, nos encontrábamos con una versión oficial de parte del gobierno nacional que ya determinaba que la actitud de quienes se habían manifestado en Congreso habían incurrido en un intento de golpe de Estado y se los denominaba, con todas las palabras, terroristas. Esto no es para nada inocente, porque justamente la semana pasada salió en el boletín oficial un decreto firmado por el Ejecutivo, que no tuvo demasiada repercusión pública, en el que se amplía el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo, el REPET, creado en el 2019, dándole facultades al Ejecutivo para que ese registro pueda incorporar las figuras, personas u organizaciones que el presidente considere que son una amenaza para la seguridad nacional. Uno lo veía medio colgado, o en relación, bueno, a lo que está pasando en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, Rusia, lo de Hamas e Israel, pero ahora lo ves acá, tipificado en un comunicado público oficial de la oficina del presidente y utilizado como figura por el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal federal Carlos Stornelli, que les imputaba delitos del orden público, se conoce en materia de derecho, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa andanada de presión por parte del gobierno, la justicia, los medios de comunicación cómplices, y por otro lado la presión que estamos intentando hacer con toda la fuerza posible de parte de las organizaciones de derechos humanos antirrepresivas que están tomando la defensa de estos compañeros detenidos, los que aún permanecen detenidos, y las organizaciones políticas y sobre todo los familiares, ¿no? Las y los familiares de estas personas que aún permanecen presas. Y te agradezco, porque al principio de la nota vos marcaste algo que es importantísimo. No son detenidos y detenidas comunes, sino que son presos y presas políticas, y hay que llamarlas por su nombre. Porque el gobierno lo que va a intentar hacer, y lo que ya está intentando hacer, no son presos políticos, son detenidos por vandalismo, por daños a la propiedad pública, utilizan la figura o el derecho de protestar para realizar desmanes contra el orden constitucional y toda la zaraza oficial. Entonces está bueno empezar a hablar como corresponde, como son los hechos. Esos compañeros están detenidos por su libre ejercicio del derecho de manifestarse, y en un ejercicio disciplinador para los que vamos a manifestarnos después, Claro. o para las próximas generaciones de militantes que quieran manifestarse por lo que sea, ¿no? Ni siquiera hay que pensar por cuál derecho vamos a luchar, sino que es generalizado hacia toda nuestra cotidianidad. Pensaba Joaquín también en ese sentido que no fue azaroso que algunos medios de comunicación hicieran mucho hincapié en algunos hechos que sucedieron en la movilización como delictivos, ¿no? Sí. Que ese tipo de situaciones no fue investigada, pero sí, a estos compañeros que detuvieron de forma arbitraria, hay algunas situaciones que son muy alevosas porque hay videos, estaban muy lejos de donde había sido la movilización, fueron detenidos y rápidamente encarcelados y ya trasladados. Hay una justicia, ¿no?, que tiene la balanza bien inclinada y para un cierto sector, ¿verdad? Eso dalo por sentado, porque además lo que pudimos ir recopilando de información de los compañeros y compañeras que estaban en las comisarías, comentaban que cuando le podían leer y acceder a las causas, estaban copiadas de una a otra. Claro. Entonces, como te decía, estaban imputadas por delitos contra el orden público, pero decía muchas generalidades. Claro. David Sica, por decir un nombre, o Patricia Galarco, estaban en la calle tal, tal, en la avenida tal y tal, cometiendo esto. No, se les imputan delitos demasiado jodidos, para decirlo así como corresponde, uh-huh. pero desde un montón de ambigüedades específicas. Uh-huh. Y por otro lado, esto, ¿no? Se maximiza lo que pasó con el auto de Cadena 3 y con otro auto que se dio vuelta en una lateral de cerca del Congreso, para que justamente, ¿no?, hasta es un insulto a la lógica, pues. Sí, miren, prendieron fuego un auto, pero 33 personas no prendieron fuego un auto. Hasta claro. Vos ves la cobertura de C5N y no se ve eso. Uh-huh. Se ve que las columnas replegaban, que eran dos o tres personas, y que inclusive el periodista de Cadena 3 mencionaba la justa conveniencia del incendio del coche con la necesidad de dar el quórum para la votación en el Senado, ¿no? Sí. Y que justamente los que prendieron fuego el auto y los que lo dieron vuelta fueron protegidos por la Policía Federal. Sí. Ahora, entiéndase esto como un dato a tener en cuenta de cómo se manejan los servicios de inteligencia, pero que también nos tiene que alarmar de cómo cuidarnos o cómo generar un marco de acuerdos para que ningún compañero o compañera se exponga más de lo debido, porque después los servicios de inteligencia están a la rapiña. Uh-huh. Y las causas que van a quedar después, ¿no? Porque vamos a lograr que liberen a los compañeros, pero después hay que lograr el desprocesamiento. Uh-huh. Porque imagínate contar en tu legajo, claro, legal, tener causas abiertas por todas estas imputaciones que quiere impulsar el Ejecutivo. Uh-huh. Joaquín, déjame consultarte, en estos últimos meses del gobierno de Javier Milei, como Correpi, ¿cómo lo evalúan a este tipo de accionar? Nosotros al principio, ni siquiera al principio del inicio del gobierno, sino que mucho antes, cuando ya La Libertad de Avanza había triunfado en el balotaje, digamos que había llegado al balotaje, no que había triunfado en el balotaje, que se estaba dando esa disputa frontal, ¿no? Era un sector más de la derecha rancia, como Biondini, como otros candidatos ya conocidos, sino que este era como un fenómeno nuevo en términos políticos. En términos de armado era una cosa bastante tipo Frankenstein, porque venía a recuperar cosas del menemismo, gente que venía del menemismo, gente que también estuvo, bueno, Caputo, ya sabemos, ¿no? Está el que nos endeudó por 100 años, está siendo ministro de Economía, Patricia Bullrich repitiendo su rol como ministro de Seguridad. Y empezamos a caracterizar, ¿no?, con los primeros pasos y las medidas represivas que tomaron de manera inmediata, como el protocolo antipiquetes o el comando unificado de las fuerzas federales para intervenir en el conflicto social, ya veíamos un salto de calidad, ¿no? En términos represivos, y bien caracterizábamos que nos estábamos encontrando frente nuevamente a un estado de excepción, como denunciábamos en el macrismo, pero un poco más profundizado. Estado de excepción nos referimos a que el Estado de Derecho no se interrumpe, porque estamos en una democracia con todos sus límites, pero que la legalidad se lleva a los límites, justamente, a los límites finitísimos de la legalidad, ya rozando cuestiones ilegales. Porque, por ejemplo, ¿no? Respecto de las detenciones de estos compañeros, Bullrich hace menos de un mes presentó 4 proyectos de ley donde pretenden agravar las figuras penales de resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad, y también darle más impunidad a las fuerzas de seguridad implicadas en casos represivos de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías. Esto suponía un agravamiento de las penas, porque ellos quieren promover que si te detienen por ser un delito escarcelable, puede ir con presión efectiva concreta. No hizo falta que se aprobaran estos 4 proyectos. Ya existen hace décadas. Entonces, son delitos que supuestamente no corresponden implementarse cuando uno ejerce el derecho a la protesta social, pero que se utilizan a mansalva por gobiernos de tinte represivo, o inclusive por gobiernos que no que uno podría identificar como populares, pero en momentos de crisis económica y de poca cintura para mejorar la situación social de las de la clase trabajadora, los utilizan para también, de alguna manera, disciplinar. Joaquín, hoy en la jornada del día de hoy hay concentración. Sí. Contanos un poquito, bueno, cuántas personas son las detenidas, y bueno, y sobre todo sobre la concentración de la jornada del día de hoy. Ayer justamente se hizo una conferencia de prensa en el SERPAJ con familiares, con organizaciones, para reforzar justamente el marco de unidad que se generó la semana pasada. Los detenidos y las detenidas, justo tengo la lista acá, si me permitís leerlo. Sí, sí. Son 16 compañeros y compañeros: David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Juan Ignacio Espineto, Camila Belén Juárez Oliva, Nicolás Daniel Mayorga, Sasha Jazmín Yardet, Héctor David Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez también, Gabriel Famulari. Esas son las 16 personas que siguen privadas de su libertad de manera arbitraria, con un objetivo político de disciplinarnos a nosotros y a nosotras. Y permitime contar otra cosita más. Como vos decías al principio, empezamos, ¿no?, como a identificar nombres de esos compañeros y compañeras detenidos, porque justamente o son vecinos del territorio, o son militantes populares, o son estudiantes de universidades nacionales. Entonces, bueno, acá en Moreno, por ejemplo, se empezó a generar una campaña para visibilizar el caso de Héctor Mallea, que es un vecino de Moreno, de Villanita, y estamos empezando a generar una campaña de visibilización y de apoyo con las familias y los amigos, porque mientras tanto no es que uno está detenido y ya, bueno, tiene las 4 comidas, está en un ambiente higiénico, con acceso a la enfermería por si uno tuvo una lastimadura, sino que es todo lo contrario. Ya los compañeros y compañeras han denunciado situaciones de la situación de las cárceles, de las condiciones inhumanas, de porquería, y han denunciado malos tratos. Así que imagínate que no tampoco es sencillo estar ahí adentro. Y por eso, bueno, estamos haciendo toda la fuerza posible, las y los que estamos afuera, para que se visibilice cada situación que están transitando y lograr lo más antes posible su liberación. Bien, por eso hoy hay nuevamente, decíamos, una convocatoria. Hoy a las 4:30 de la tarde en Plaza de Moayo se va a realizar una concentración encabezada por los familiares y, y amigos de los detenidos, acompañada por las organizaciones de derechos humanos que estamos llevando adelante, las representaciones jurídicas y las organizaciones políticas, populares, sociales, culturales que se quieran sumar, más que invitadas. Perfecto. Joaquín, te agradecemos todos estos minutitos y desde acá, bueno, vamos a seguir ahí el caso, la situación de los de los y las detenidas hasta que, bueno, se encuentren en sus domicilios y nada, y reivindicando, ¿no?, el derecho a la protesta. Me parece también interesante una vez más hacer mención a eso. Así que te agradecemos estos minutitos. Muchas gracias, compañeros, y gracias por poner a disposición la radio para difundir esta situación y cada situación por la que estamos pasando.